Qué fisura, ¿no? Y más, todo el país disfrutando del feriado largo y acá como unos pelotudos estamos hace 96 horas sin parar de trabajar. Me cago en la triple frontera, el triple crimen, qué lija que tengo, me comería un triple de queso y atún. Ni un chipá trajeron lo del operativo, qué amargura. Encima el almuerzo no llega más. Tranquila, número 64, vos sos medio pichona, pero tenés que entender que el laburo de inteligencia no es como cualquier otro. No hay licencia, sueto. Esto es 365 días, 7 días, 24 horas, ¿entendés? Ser espía no es un trabajo, es un estilo de vida. Sí, yo sé, pero no de más. Atendé, haceme el favor, dale. A ver. ¿Sí? ¿Diga? No diga, sí, queda mal, eso éramos antes. ¿Exide? No, 64 peor, dame el teléfono acá. Hola, Agencia Federal de Inteligencia, Exide, para servirle como siempre. Parrilli, ¿qué hace, viejo y peludo? ¿En qué andás? No sé para qué te pregunto, porque ya sé en qué andás, en mi trabajo. Sí, acá estoy con una gente nueva, ¿viste? Que viene de una ONG, qué sé yo, sí, de esa. Decime, Oscarcito. Sí. Ajá. Y Dios te cierra una ventana y te abre un convento, ¿qué se le va a hacer? Y sí, es una pena, yo también lo quería, Modicom. Y era un gran compañero de truco, ¿viste? Pero esto es así, hermano, un día estás, el otro te suelta en la mano. Fue muy ingenioso, no me lo podés negar, ¿eh? Vos guardá bien lo tuyo. Bueno, mirá, vos sabés cómo funciona esto, Oscarcito. Somos como barriletes, ¿viste? Vamos para donde dice el viento. Y ahora los vientos han cambiado, ¿no? Sí, ay, Oscarcito, sí, sí, sí. No, mirá que los de arriba se me enojan, sobre todo arriba. Sí, siempre hago ese chiste. Ya, funciona a muchos niveles, ¿viste? Sobre todo arriba. Y no te puedo decir que la morsa tiene el teléfono pinchado. Y no, ni por la lealtad de los buenos años y los fondos reservados. Y sí, mira, lo mejor es que se vaya pensando una de esas frases graciosas, ¿viste? Como esa que le había pegado, como era la de... ¿Y Boston? ¿Eh? Pero con General Rodríguez, no sé. Y General Rodríguez, no sé. La tiene que buscar, ¿entendés? Pero no te puedo decir más porque me comprometés, Oscarcito. Macanudo. Bueno, un gusto para servirte, como siempre. Chao, querido. Chao, chao. Que sigas bien. Chao. ¿Quién era? Ah, un viejo amigo. Ah, bueno, está bien. Dejá que atiendo yo. Inteligencia, sí. Sí, sí, pero no tengo el informe de lo de Casanero en Roma todavía, no. Pero Goldman, ¿dónde te pensás que estás? ¿En el Mossad? Escúchame, cuando la impresora tenga toner te lo bajo. Pero que lo parió. ¿Qué se cree? Tengo 30 años de servicio, me voy a venir a decir cómo son las cosas a mí. Y pasa algo o no pasa nada en el despacho. Mirá que esa cámara inalámbrica que está ahí, la pusimos, es de primera, ¿eh? La apagué con un chicle y no se cae. No, hace media hora que está jugando al Candy Crush. Pará, a ver. El secretario ahora le trajo un paquete. ¿Estás grabando, piba? Sí, querido, ¿cómo no voy a estar grabando? ¿Qué te crees? A ver. Uy, ahí lo abre. ¡Tremendo! Mirá el chocolate en rama que le llevó. La jueza está rompiendo la dieta, ¿eh? Oh. Pasa esto a la carpeta. Ya está, la tenemos, ¿eh? Jaimito se vuelve loco con esto. Llámala a las 7, a las 72, ¿viste? A ver si tiene novedades. Ahí la conecto. 72, ¿me escucha? Hola, hola. ¿72 sigue en su puesto? Sí, jefe, pero tengo mucho frío. Ay, novedades del relevo. Está un poco demorada la resolución todavía. Va a tener que seguir ahí, 72. Pero este container de basura está helado. No me puedo hospedar como huésped en el hotel. No, imposible. No hay presupuesto para alojar un servicio en un hotel de lujo de Calafate. Por favor, ¿algo que reportar? Sí, la señora se depiló el bozo y ayer cenaron ciervo ahumado y me lo tiraron en la cabeza. Bueno, siga así, reporte las novedades, ¿eh? Cualquier movimiento, usted es parte de una operación clave, ¿eh? No se olvide de eso, que no decaiga. Cambio y fuera. ¿Inteligencia? Ah, sí, un momento. Es la señora Patricia, ¿qué le digo? Decile que le afloje al tetra. A ver, pasame. ¡Señora! Sí, señora, ¿cómo no, señora? Enseguida, señora. Hasta luego, señora. ¿Qué quería? La carpeta de debido. Que la chupe. ¿Sabés lo que le va a costar, no? Antes le encuentro el unicornio azul a Silvio Rodríguez. Servi, buenos días. Jorgito, ¿cómo está? ¿Que te llegó qué? No, Jorgito, no te puedo decir quién cae ahora. Estamos manejando el suspenso, querido. ¿Un petizo fachero y keynesiano? No, no sé. ¿Recibiste lo que te mandé? ¿Qué te parece? Pero no me vas a comparar la inteligencia militar con nuestro servicio, papá. Esto es calidad premium, irrefutable, claro. Tengo lo de Otavis y también lo de la Cipolitaki. No sabés lo que es este intercambio de mails. Pero eso tiene su precio, papi, no, no. Yo también quiero una tapa en la revista Noticias, ¿eh? Te mando la foto, como siempre. Abrazo, querido. Chao, chao, chao. Real, un fenómeno este. Che, escuchate esta. Si un avión lleva tripulantes argentinos y chilenos y se queda en la cordillera de los Andes, ¿dónde enterras a los sobrevivientes? A los sobrevivientes no se los entierra, 64. ¡Qué genio, 15! ¡Sos un fenómeno! Yo quiero ser un agente de inteligencia como vos. Son años, son años. Está llegando un cable de 39, esperá. La abogada Hot de Lopecito va a estar en él bailando, ¿eh? Pero si esto ya está en la tapa de los diarios, se filtró, entonces. Pero este viejo oxidado hace 40 años que está infiltrado en una aceituna y sigue usando el telégrafo, hijo de puta. Mirá, en la CIA sabés la patada que te dan a los 60 años, ¿no? Eso dice, ¿no? Permiso, acá de la cantina traigo el pedido. Ah, sí, es acá. Son 236,50 pesitos. No, pero esto no va a la cuenta corriente directo. A mí no me avisaron nada, señora. No, no sé, chiquita, fíjate. Vos sos Paulita, ¿no? Sí. Bueno, si no querés que tu noviecito el ferretero se entere que el 25 de mayo 72, en esa calle, octavo E, te está mandando emoticones y corazoncitos por WhatsApp, el pibito ese que tiene un caniche, ¿viste? Entre nos, ¿no es medio puto? A mí me parece que sí, ¿eh? Se gastó 500 pesos en crema natura, fíjate. Y también decile a tu jefe que le van a embargar el negocio si sigue apostando hasta el hígado en la quiniela clandestina, ¿dale? Ay, cuánta información, Bueno, me fijo, hasta luego, ¿eh? Escúchame, la milanesa con papas es tuya, 64, ¿no? Sí, pasame. A quien vuelva a revisar estos correos electrónicos, por favor. Bueno, querida, ¿es eso o infiltrarse en un centro de estudiantes? Y te aseguro que el olor a pata que ahí no se lo deseo ni un policía de la bonaerense. Che, la jueza se bajó todo el chocolate. A ver, pon el canal 569, que ahora debe estar Juliana en la cinta de correr. Mirá esa calza. Mirá lo que es la primera dama. Esa es la Rita. Sí. 64, poné guardar como que nunca se sabe cuándo vamos a tener que usar esto. Y pásame el ketchup, 64, dale.